columna esperada, sí las hay. Llega al aire de la diaria la columna de Lola, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lola? Buen día, Gaby. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, qué lindo escucharte. Igualmente. ¿Sabes qué? Quería hablar con respecto al tema de la perspectiva del respeto al género, ¿no? Uh-huh. De que en realidad nos construyen, desde que nos paren ya antes probablemente, ya con un género asumido y sin espacio para identificarnos, ¿no? Y digamos con la edad y con el tiempo esa cuestión se dificulta y si no genera pero como un dolor enorme sacarlo al aire, ¿no? O sea, sacarlo desde adentro. Entonces yo, eso que es tan difícil en libertad y a lo mejor con todo a favor, se empeora, pero terriblemente, potenciadamente, en contexto de encierro. En realidad hay muchas cuestiones, como hay tanto tiempo para pensar y pensarse en detenido, independientemente del ambiente y demás, hay mucho tiempo para la reflexión, para la autorreflexión, para entenderte, para conocerte, para pensarte, que yo creo que muchas veces sale de ahí quiénes somos realmente, ¿no? Mejorado, empeorado, pero para adentro, para el conocimiento personal. Entonces, en ese espacio, desgraciadamente, donde también está aún más multiplicado el tema de la cuestión de género. O sea, no se admite más género que el hombre y el de mujer, ¿no es cierto? Sí. Entonces, digamos, por la construcción que hay de los espacios, por ejemplo, la cuestión redundante de los talleres que siempre son peluquería, cosmetología y ¿cómo es? Y textil, claro. ¿Me entendés? Al mismo tiempo, o sea, digamos, el agregado más así como diferente es taller de artendés, pero que todo redunda en la cuestión de lo que entendemos como femenino, ¿me entendés? De lo que entendemos por mujer. Entonces, no hay ningún espacio. Entonces, pensando en la importancia de la educación sexual integrada, de lo que significa ESI, yo creo que ahí la perspectiva de género, digamos, la educación para integrar el tema de la perspectiva de género también sería fundamental. Para que la mujer, porque hay una concepción de mujer que se da más todavía en contextos sociales más profunda, el tema de lo que entendemos como mujer, mujer mamá, mujer paridora, ¿me entendés? Digamos, la cuestión útil de ser, por eso también es más discutido el tema del aborto, por ejemplo, o de la concepción, o de la cuestión anticonceptiva inclusive, ¿me entendés? Porque por eso de no conocerse, de no haber espacio más que para esta cuestión de mujer paridora y de no entenderse desde otro lugar, ¿me entendés? Entonces, abrir ese espacio, digamos que integrar también la educación sexual, aunque sea a esa edad, sería como una cuestión bien imprescindible para el autorreconocimiento y para el respeto y para la amplitud de esa mirada que se tiene de la mujer a la mujer misma, ¿me entendés? O sea, desde la Totalmente. Cuestión personal. Porque en realidad, digamos, el arriesgarse de repente, o sea, porque es un riesgo, vivir pariendo también es un riesgo, digamos, para la salud integral. Pero está tan identificado en ciertos contextos sociales, está tan identificado con lo que sos, que no hacerlo pone en duda tu calidad de mujer, ¿me entendés? Entonces, digamos, entender la educación sexual y para ampliar inclusive la perspectiva de género en contexto de encierro también sería una cuestión de educación fundamental. Digamos, para educar no solamente la perspectiva, la cuestión anticonceptiva, sino que para darle conocimiento, para la amplitud del conocimiento de uno, o sea, de quién es, de la identificación que hay con uno, con la que debiera haber con uno, el reconocerse, el saberse y tener pautas así viables de quién soy, o sea, de viabilizar quién soy. A veces reprimir esa cuestión también tiene que ver con el desconocimiento de que tengo permiso a hacerlo, ¿me entendés? O sea, claro. Alguien que se reconoce binario es alguien que entendió qué era y digamos que, aquí estoy, en este grupo quepo, ¿me entendés? Exacto. Claro, pero es para eso hay que tener también conocimiento y no pensarse desde la condena. O sea, si yo, para la única función que nací es para parir, digamos, eso es lo que me hace más mujer, más grosa, digamos, lo otro es discutible, ¿me entendés? Entonces, reconocer en el espacio que existen otro tipo de identidad de mujer, de perspectivas que son totalmente válidas, sería importantísimo, pero insisto en eso, o sea, para eso tendría que educarse también y darse a conocer. Existen otros lugares en el que vos posiblemente también quepas y tiene que ver con otras cuestiones, ¿me entendés? Entonces, también hay que educarse, o sea, sería fantástico educar desde la niñez, pero digamos como siempre se discute si es, justamente, si es viable o no. Si es válido o no educar desde la niñez, bueno, en estos espacios donde ya son todas mayores de edad, generar ese espacio también sería muy importante para la concepción de uno. Seguro, Lola. Y el poder transitar con libertad, a pesar de estar dentro de la cárcel, el poder transitar con libertad estas cuestiones que son fundamentales para entendernos, para relacionarnos, ¿no? Claro. Cabo la cuestión represiva que siempre hay dentro nuestro, como el gran acosador, como esa cuestión en el subconsciente, viste, que te acosa y que no te permite salir, o la cuestión represiva. En realidad, si teniendo los elementos, podés aprender a ser libre, así sea en contexto de encierro. Pero digamos que teniendo el conocimiento de uno y de construirse con la perspectiva futura. El también reconocerse en quién soy, porque, digamos, te dijeron sos mujer. Te educaron con el rosadito y con muñequita y demás, entonces te educaron para parir, así, explícitamente. E implícitamente, porque hay una cuestión implícita en todo. Entonces, digamos que, en cambio, si conoces en el mundo que existe la gente, digamos que existen las lesbianas y demás, y que existe inclusive otro ámbito que también no requiere calificación, claro, y tener la libertad para ser quien quiera ser. Exacto. Eso también, pero eso, digamos, uno se reconoce un poco en el otro o lo que sabe, digamos que como que justifica su decisión a partir de eso también. Si siempre ha sido sometida a eso, digamos que la persona que tiene acceso a educación va a ser siempre más libre, siempre. Más libre en su cabeza, en su forma y en lo que decida hacer, ¿me entendés? Pero necesita educación para eso, necesita por lo menos el conocimiento de que existe. Mira, ya no tenés que ponerte en este estrato así gregariamente, mujer. No, también existen otras cuestiones. Y si no querés ser nada, también tenés derecho a no ser calificada de una u otra forma. Exacto. ¿Me entendés? Pero eso nos da el conocimiento. A alguien seguramente se le ocurrió y de ahí se parte, pero en ese espacio sería muy importante, pero muy importante cambiar la perspectiva de la mujer. Digamos que es una cuestión, ahí se da la cuestión represiva, o sea, se manifiesta así de llano, mujer cosiendo, sí, mujer tejiendo, mujer peluqueando o mujer maquillando. Claro, ¿entendés? Porque además es una propuesta que es como vos decís, Lola, que viene ya desde la misma institución, sí, marcada que eso, sí, debe ser así. Exactamente. No sé si la gente, vos sabés que la cárcel de mujeres no existe hace mucho, existe del 2003. Uh-huh. No tiene tantos años, ¿no? Claro. No, antes era un anexo en Boulogne-sur-Mer, que es la unidad penal número uno. Sí. Ahí había un ala o un pabellón donde funcionaba un ala de mujeres, pero ni siquiera era una unidad independiente, sino que era como otro pabellón, pero, digamos, ocupado por mujeres. ¿Me entendés? O sea, claro, la idea de cárcel de mujeres se dio a partir del 2003, pero por cuestiones internas, porque ya no daba para más compartir el espacio. Pero no porque pensaran que la mujer debiera tener también un espacio, no. Y terminó en la cuestión redundante, ¿qué le interesa a la mujer? A la mujer le interesa cortar el pelo, coser, sí, tejer. ¿Me entendés? Abrir la puerta para ir a jugar, claro, como el arroz con leche. Claro, exactamente. Y llegamos tejiditos que sean muñequitas. Cosa que también ellas eduquen hacia el que viene. O sea, ¿me entendés? Y la cuestión redunda en eso. O sea, posiblemente se estén haciendo cosas que abran el espacio, pero son mínimas. Y realmente desde la concepción general, no. Eso sigue siendo, sí, absolutamente machista. Y te digo una cosa, el hecho de que no haya autoridades penitenciarias femeninas también es una vista ahí plena de qué es lo que pasa. O sea, existe la directora del penal y la subdirectora, todas las autoridades son femeninas dentro de la unidad penal, pero a nivel jerárquico no existen mujeres, son todos hombres. ¿Me entendés? O sea, desde ahí en adelante. Claro, ¿cuáles son los lugares que ocupan las exactamente, mujeres? Los lugares. Pues digo, o sea, también la apertura a una perspectiva de género, que se le dé la oportunidad a la mujer de conocerse desde otro lugar, desde la amplitud de pensamiento, también abriría puertas, o sea, estrictamente a lo que tiene que ver con el tema de las presas, digamos, de las personas privadas de libertad, de las mujeres privadas de libertad. Bueno, exclusivamente en eso, o sea, la incorporación de la educación sexual como tal también incluye la perspectiva del género, ¿entendés? No es estrictamente este preservativo, este anticonceptivo, no, también tiene que ver con la perspectiva de género. Exacto. ¿Me entendés? O sea, que esa sería otra forma importantísima de educar también, ¿me entendés? Dar conocimiento. Totalmente, Lola, totalmente. Bueno, y nos quedamos, como siempre, reflexionando y en esto que siempre decimos, también llamándonos a accionar, ¿no? A pensar, bueno, cuánto de todo esto que decís es también lo cotidiano, lo que nos sucede todos los días, pero que se agudiza tras los muros, que se agudiza en las rejas, que se agudiza en las cárceles. Y te digo una cosa, que uno está acostumbrado a recepcionar desde la comodidad de su mesa, de su silla, de su sillón, lo que te dice la tele, ¿entendés? Entonces, se inauguró un call center y lo van a atender 10 presas del Borbollón. Estupendo, maravilloso, genial, inclusive con una proyección a futuro, tras muro y demás, excelente. Pero la otra 100... ¿me entendés? O sea, que siempre se piensa, yo lo que digo que está bien esto, está perfecto, pero la cuestión integral también, o sea, pensar en todas, ¿me entendés? Hay gente que no tiene a lo mejor educación para ocupar cierto lugar, pero necesita de que se ocupen, de que adquiera esa educación, ¿me entendés? O de que adquiera por lo menos la posibilidad de tener la intención de, ¿me entendés? Exacto. O sea, que hay que dejar de ver como y que con eso se soluciona un problema. No se soluciona. No se soluciona. Es, digamos, es parte, sí, en buena hora, bienvenido, pero no se soluciona. ¿Me entendés? Yo creo que en realidad la concepción sería la cuestión importante para que de manera integral se sumara a todo el mundo. ¿Me entendés? Se sumara para lograr la cuestión, digamos, sin ir a la cuestión de reinserción social, que parece como tan trillada, así, tan con tantas perspectivas que pierde, es muy subjetiva la cuestión, ¿me entendés? La reinserción, porque la cuestión social depende también de quién la mida, por lo tanto, para mí es demasiado subjetivo. Pero yo lo mido de manera individual, ¿me entendés? De manera personal. La cuestión es reintegrarte a tu mundo desde otro lugar, ¿me entendés? O sea, está bien esta la cuestión laboral, educativa, pero desde tu mirada hacia ti, eso va a cambiar la cuestión, ¿me entendés? No es que el resto esto o aquello tiene mayor o menor importancia, no sé, pero la mirada que uno tenga de uno, esa es la importante, ¿me entendés? O sea, desde qué lugar te mirás, eso va a ser más imprescindible que cualquier mirada ajena. Eso es lo que quiero decirte. Por eso está el tema es subjetivo, pero en realidad la parte más objetiva, creo yo, o sea, desde la experiencia personal, es cómo me veo yo ahora. ¿Me entendés? Es qué camino construí para verme yo ahora. Entonces, ese sería como la cuestión de integralidad más importante a trabajar para las personas que están detenidas. Porque cómo te mirés después de ese lugar, digamos, qué apoyás en vos, qué ves de vos, es como vas a salir en tu perspectiva futura. ¿Me entendés? Sin esperar nada de nadie, sino que de vos, de lo que vos querés para vos, de lo que querés construir, de lo que con tu familia o no, porque no siempre hay una familia detrás, pero sí en la fortaleza de uno mismo. Exacto. ¿Me entendés? Entonces, pero para eso, para esa construcción personal, hay que ir adquiriendo, ¿me entendés? cuestiones que te van a potenciar, que te van a hacer. No sé si se logra entender. Muy bien, como siempre, clarísimo, Lola. Clarísimo, como siempre. Lolita, querida, un placer escucharte. Nos volvemos a escuchar la semana próxima, el miércoles. Dale. Un abrazo. O cuando sea, que siempre es un placer escucharte. Muchas gracias. No, a vos. Un besito enorme. Muchas gracias a vos. Besos cielo.